Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, a una nueva edición de este programa que os traemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez a través de las 50 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta y alrededores. Hemos comenzado con uno de los favoritos, que es lo que toca hoy, repasar los favoritos de este mes en Mundofonías del mes de mayo. Tres discos entre los últimos, los más recientes que hemos escuchado y presentado en el programa y que también queremos destacar en este nuestro escaparate mensual de los favoritos. Y este artista, ya hemos hablado de él recientemente, tiene un disco estupendo que se publica en estos días con el título de Manbarani. Él es Natik Awayes, un artista de origen iraquí y que ha vivido, ha impulsado proyectos de lo más variopinto y también teniendo sus experiencias vitales en muy diversos lugares desde que tuvo que abandonar sus tierras de origen en Irak, viviendo, por ejemplo, en Yemen, en Bulgaria, en Escandinavia y últimamente en El Cairo, en Egipto, desde donde nos lanza esta propuesta realmente fascinante. Un muy interesante disco que sale a la luz internacionalmente el 14 de mayo. de este 2011 y que ya venimos escuchando aquí en Mundofonías. El disco se llama Mambarani y esta pieza Altij, el éxodo. Y continuamos con otro muy interesante artista, que en este caso se nos presenta desde Galicia, oteando desde aquellas tierras muy numerosas influencias que van hasta el Mediterráneo Oriental, la música del Imperio Otomano, de los sefardíes, etcétera, etcétera. El disco de Xurxo Fernández, que es además su primer disco en solitario con su nombre, se llama Levaino. Llevadlo, llévenlo. Y esta es la punteada de Tía María. Rato é máis unha ratía polo monte abaixo, rato como era ruim botou a rata por baixo. Ai la la la la la, ai la la la la la. Ai que pereira tan alta e que rica esperas, ten elas abaixo, nunca má arriba non vai ninguén. Ai le le le le le le le le le le le le la. Ai le le le le le le le le le le le le la le. Ai, agora xa non se usa matar a puja coa uña, entrase nunha dura te deselle cunha cuña. Ai, la la la la la, ai, la la la la la. Estimaba de saber este cajora fruou en que terra foi nacido, en que lugar se criou. Ai, le le le le le le le le le le le le la. Ai, le le le le le le le le le le le le la. Ai le le le le le le le le le le le le la le. Baila a Susa. Cabro lento do raio, lento mais da caramba. Ai, a chejata a min, que eu son ben praca, que eu teño sido. A chejata a min, que eu son o amante máis querido. Ai, la la la la la, ai, la la la la la. Ei de cantare, cantarei de botar ben por ela, un non de bocar, tu ai o mau a muller desta terra. Ai, le le le le le le le le le le le le la. Ai, le le le le le le le le le le le le la le. Ai le le le le le le le le le le le le la le. Ai le le le le le le le le le le le le la. Ai le le le le le le le le le le le le la le. Levaino, llevadlo, llévenlo. Así se traduciría el título del disco de este artista gallego Xurxo Fernández, que los oyentes de Mundofonías conocéis bien a lo largo de sus muy diversos proyectos relacionados con la música de su tierra gallega, como Radio Cos, con músicas sefardíes, encarnándose como Jaco el Musicante, etcétera, etcétera. Es uno de los discos favoritos de Mundofonías de este mes de mayo del 2021 que os estamos presentando. Y vamos con el último de ellos. Recordamos, hemos escuchado músicas de Natik Awayes, ese artista de origen iraquí y que ha vivido en esos diferentes lugares de Asia, Europa y África, con su disco Mambarani, el gallego Xurxo Fernández con su disco Levaino. ¿Y cuál es el tercer favorito de Mundofonías de este mes de mayo del 2021? Pues en este caso coincide plenamente con la Transglobal World Music Chart, que, como sabéis, es una iniciativa en la cual un plantel de divulgadores y de periodistas especializados en músicas del mundo eligen sus discos favoritos entre los más recientes de la producción mundial. Esta lista la repasábamos hace una semana, como suele ser a principios de mes, siempre aquí en Mundofonías, y veíamos que el artista maliense Balaké Sissoko obtenía el puesto número 1. Pues también es uno de los favoritos de Mundofonías de este mes de mayo. No siempre coinciden. Ya sabéis que repasamos esa lista y que es una iniciativa que parte de este programa Mundofonías con nuestros compañeros de World Music Central. Pero bueno, hay sensibilidades diferentes. A veces no coincidimos en nuestros favoritos con los que son los discos privilegiados en esa lista, pero en este caso tenemos que decir chapó, olé, viva tú, etcétera, etcétera, ante el disco de Balaké Sissoko, que realmente, bueno, es maravilloso, precioso. Tiene un montón de colaboraciones y están bien, pero realmente casi ni le hacían falta porque los propios temas en solitario y más austeros, que son los que precisamente hemos escogido para escuchar hasta ahora, pues son fantásticos y estupendos. Aquí le vamos a escuchar en una colaboración con Pier Facchini, en esta pieza que lleva por título Khadija y que forma parte de este disco de Balaké Sissoko titulado Yuru. Feminine barulho e alongues

Seguimos en Mundofonías después del repaso a los tres favoritos de Mundofonías del mes de mayo. Natik Awayes, Xurxo Fernández y Balaké Sissoko. Hemos continuado un poco en la estela de este último, escuchando los sonidos de la cora de una auténtica leyenda de este instrumento como es Toumani Diabaté. Su nuevo trabajo nada menos que con la Orquesta Sinfónica de Londres, la London Symphony Orchestra. Y escuchando esta música, este nuevo disco recién publicado, a uno se le viene a la memoria experiencias de este artista que ya tiene, bueno, un recorrido inmenso, Toumani Diabaté, y que ya ha tenido otras conexiones sinfónicas. Hace una década aproximadamente, en el 2010, le veíamos actuar en Cartagena en el Festival La Mar de Músicas, en este caso con la Orquesta Regional de Murcia, y recordamos con cariño esos debates, conversaciones y disquisiciones que teníamos con compañeros de la comunicación como el desaparecido y añorado Javier de Cámara al respecto de estas músicas y con el que compartimos tantas veladas musicales. Pues vamos a continuar en Mundofonías y vamos a seguir con sonidos que nos llegan desde África, pero desde una perspectiva belga. Y es que algunos de nuestros oyentes estarán diciendo, bueno, Juan Antonio, por favor, ¿cuánto habla? Que deje hablar un poco a Araceli, ¿no? El programa lo hacemos entre los dos. Pero es que resulta que Araceli no está aquí conmigo, ha tenido que viajar por razones musicales y profesionales. La envidiamos porque ahora se encuentra en los contornos de la bonita ciudad de Cádiz. Pero nos ha dejado también la crónica de lo que va a ser la Noche de las Músicas del Mundo de Bélgica, para cuya determinación ella ha sido parte del jurado internacional. Así que adelante, Araceli. Pues hola, oyentes de Mundofonías. En esta ocasión no puedo estar junto con Juan Antonio en el momento que está él haciendo el programa, porque estoy fuera. Estoy fuera por un tema musical de trabajo, pero quería hablaros de lo que va a ser la Noche de la Música del Mundo de Bélgica. He tenido el placer de ser la jurado internacional del equipo que ha seleccionado los artistas que van a actuar en la Noche de las Músicas del Mundo de Bélgica, la Belgian World Music Night. Un festival organizado por la Belgian World Music Network, la red de músicas del mundo de Bélgica, compuesta por un montón de organizaciones e individuos dedicados de una u otra manera al trabajo con las músicas del mundo. Bélgica, que es un país bastante pequeño en tamaño, tiene una gran producción y acoge un montón de artistas de muy diversos orígenes. Pues este evento va a ser transmitido por internet el día 23 de mayo desde las 7 y media de la tarde, hora central europea. Durará un par de horas más o menos y allí van a actuar los artistas que han sido seleccionados por el jurado, que como decía, pues ha sido uno de los jurados, la parte internacional, digamos. Los artistas que han sido elegidos, algunos los conocemos bastante por aquí, por Mundofonías ya, como por ejemplo el que va a abrir esa noche, el artista Kaito Winse. Tinugu yamre ka ukuli somye. Tinugu yamre ka ukuli somye. Ya tonu sa tongo wum taba. Bang ti fana pida me. Timuru na taba. Mi awole mbole wende. Bala bambi ton suka. Si yenge fukamba nimbaniga. When I'm beat on sugar, sing it a windy, sing it a windy, sing it a windy. Pugula went a man, sugar for a man. That one man, one on a Tiam Sanka Sigi, to me, Tinitam Warren, never cheat it up, and get it to know what I am told you. I'm singing out on you. Hemos ido a Kaito Winse con esta pieza, Sigi, la pieza que abre su primer disco. Él es un artista que, como decíamos, forma parte de la programación de la Noche de las Músicas del Mundo de Bélgica, pero él es de Burkina Faso, él es el hijo más joven de una familia de griots. Toca muchos instrumentos tradicionales como el tama, el arco de boca o las flautas peul. Además, él canta maravillosamente, como veis, y actúa solo normalmente. Y aquí en Mundofonías ha sido su disco uno de los favoritos hace unos meses. Así que ya lo conocéis, es uno de los artistas que suena por aquí de vez en cuando. Creo que lo hemos llegado a poner unas 4 veces este disco, cosa muy excepcional que solamente pasa con artistas que nos gustan mucho. Así que Kaito Winse, enhorabuena por estar en esta selección para esta fiesta de la música que será el día 23 de mayo, como decíamos, desde las 7:30 de la tarde, se puede ver por internet. 7:30 de la tarde, hora central europea. ¿Cómo verlo? Pues podéis buscar, por ejemplo, Belgian World Music Night en Facebook y ahí vais a encontrar el evento. Aparte, la Belgian World Music Network tienen un canal de YouTube donde tienen, por ejemplo, la edición del año pasado. Y bueno, pues ¿quién más está en esta selección? Son en total 3 artistas músicos, digamos, y 2 artistas DJs. Los DJs no los vamos a escuchar aquí, son Global Rhythms y Rita Hashari. Y los músicos, aparte del mencionado Kaito Winse, van a estar también Ana Díaz, una artista que hace una especie de música de canción de autor con aires mediterráneos. Tiene un proyecto bastante nuevo con el que se ha presentado que se llama Malo Será. Así que enhorabuena también a Ana Díaz. Otro de los artistas que estarán presentes en esta edición de esta noche de la World Music de Bélgica es el grupo muy multitudinario de Les Sheikhs Shihats y Bnet Shaabi. Es un grupo liderado por Laila Amesian, con un montón de artistas, muchas mujeres, también algunos hombres, sobre todo en la sección de viento metal, cuya música es un homenaje a los Ganayats y los Shikats, músicos que lucharon por la libertad de expresión a través de su arte. Los estilos que practican también los hemos oído por aquí por Mundofonías en algunas ocasiones, por ejemplo el Aita y el Shaabi. Ellos se presentan además indicando cómo esos estilos que se popularizaron en Marruecos a finales del siglo XIX ahora se perpetúan en Bélgica a través de la diáspora. Como decía, hay un montón de artistas de muchos orígenes diferentes allí viviendo en Bélgica y la escena de las músicas del mundo es realmente vibrante. Os invitamos a visitar nuestra web en la que vais a encontrar la lista de estos 4 artistas que han sido seleccionados para esta edición de este evento que va a mostrar la creme de la World Music de Bélgica, al menos de los proyectos más recientes, porque por supuesto hay artistas muy interesantes que han estado en la edición anterior y en esta vez pues no están presentes para dar espacio a otros artistas. Y hemos dicho ya 3 de los 4 artistas: Kaito Winse, Ana Díaz, Les Sheikhs Shihats y Bnet Shaabi, y el otro artista que queda es un grupo que también nos gusta aquí mucho a Juan Antonio y a mí, el grupo Asmari. Hemos seguido en Mundofonías oyendo al grupo Asmari, este grupo belga, con esta pieza Tariq al-Sahara dentro de su disco, el segundo, Samai. Y su nombre, Asmari, está en amárico, una lengua de Etiopía, en la que significa músico y cantante, algo así como un bardo. Estos Asmari se suelen acompañar con el masenko, una especie de violín de una sola cuerda, o el krar, una lira, los dos instrumentos tradicionales de Etiopía. Y Asmari estarán dentro de la programación de esa noche de las músicas del mundo de Bélgica. Repetimos que será el día 23 de mayo a partir de las 7:30 de la tarde, hora centroeuropea. Y podéis encontrarlo buscando Belgian World Music Night en Facebook, por ejemplo, o en Google directamente, o en tu buscador favorito y seguramente que lo vas a encontrar. Va a ser retransmitido por internet y sin precio de entrada. Y con esto me despido por mi parte en este Mundofonías. Ya sabéis que estoy pregrabando esto. Estoy fuera de Madrid, estoy bastante lejos, dentro de España, pero a unos pocos kilómetros bastante lejos. Y os dejo con Juan Antonio, que sigue con el resto del programa. Pues muchas gracias, Araceli, por esta crónica y estas músicas que, desde luego, nos llenan de alegría, porque además coinciden muy grandemente con lo que hemos destacado aquí en Mundofonías en los últimos tiempos, estas músicas de Kaito Winse y de Asmari, realmente fantásticas. Y como nos comentaba Araceli, ella es parte del jurado internacional de esa red de las músicas del mundo de Bélgica, Belgian World Music Network, que ha elegido los artistas que participarán en esa Belgian World Music Night, como estos que hemos escuchado. Y tenemos que hablar de otro premio internacional y también de la presencia de Mundofonías como jurado en estos eventos internacionales. En este caso, quien nos habla, Juan Antonio Vázquez, es parte del jurado internacional del premio Andrea Parodi, que se celebra en Cerdeña, en Italia, y del cual os hemos venido hablando últimamente porque había habido una oportunidad de hacerlo a finales del año pasado, después de haber sido aplazado. Finalmente la pandemia impidió que se hiciera. Y por fin se va a realizar la nueva entrega de este premio Andrea Parodi en este mes de mayo del 2021. Esta edición rescata la que no se pudo realizar el año pasado en el 2020 por las causas que todos sabéis. Y tiene lugar los días 14 y 15 de mayo. Y este es un premio que escudriña muy cuidadosamente las propuestas, porque además tiene diversos tipos de jurados. Tiene un jurado técnico formado por autores, músicos, compositores, escritores, etcétera, etcétera. Un jurado crítico de periodistas y críticos musicales italianos, en este caso. Y por la parte que nos toca está el jurado internacional. Así que desde diferentes puntos de vista se aportará esta visión acerca de las propuestas que se presentan en este premio Andrea Parodi. En el jurado internacional tengo el placer de compartir esa presencia con Sergio Albertoni de la radio suiza en italiano, Andrew Cronshaw, divulgador y también, como conoceréis los seguidores de este programa, estupendo músico británico, Petr Doruška, toda una institución de la radio checa, Edita Ubinska, especialista musical polaca. No es la única representación polaca, porque también está nuestro buen amigo Piotr Puciło, director del Festival Globáltica, y quien nos habla, Juan Antonio Vázquez. Así que vamos a escuchar una de esas propuestas, ya os comentaremos cómo ha quedado la cosa, quién ha ganado y todo lo demás, pero de momento nos quedamos con esta interpretación de María Mazzotta. Con su música os dejamos hasta la próxima edición de Mundofonías, este programa que os traemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que lo difunden por buena parte de este universo y algún que otro universo paralelo más. Recordad esa vía de contacto a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Tenéis a vuestra disposición, como bien sabéis, nuestra página web mundofonias.com. Y por si eso fuera poco, pues también nos encontráis en Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera, etcétera. Os esperamos en nuestra próxima emisión de Mundofonías dentro de muy poco, aquí en vuestra emisora favorita. Hasta pronto. Salud. sulla finestrella tua vorrei venire. Sulla boccuccia ti vorrei lasciare fiori di tutti i fiori, vorrei volare. Oh, quante stelle, e vieni amore mio, vieni a contarle le pene che mi dai. Son più di quelle, fiori di tutti i fiori, oh quante stelle. E basilico il più bellino mi sembrate voi, e il più simpaticone degli occhi miei, fiori di tutti i fiori, basilico. Fior di brucacchia, dentro ogni uomo e me sempre dormicchia, il padre, il fratellino ed il magnaccia. E fior di brucacchia, fior di banana, la sorte della donna è molto strana, o fa la moglie oppur fa la puttana. E fior di banana, fior di sanapo, dice un vecchio proverbio salentino, se un maschio piange cazzani la capo, fior di sanapo. Il padre, il fratellino ed il magnaccia, e fior di brucacchia, fior di banana, la sorte della donna è molto strana, o fa la moglie oppur fa la puttana, fior di banana, fior di sanapo, dice un vecchio proverbio salentino, se un maschio piange cazzani la capo, fior di sanapo, se un maschio piange cazzani la capo, e fior di sanapo, se un maschio piange cazzani la capo, e fior di sanapo. حين تهوي الواجهة ملاذ حين تاتي الكائنات الزرق وأنت والبقية حين تهوي الواجهات والكلام يجي فيك مناسبا الكلام يجي فيك مناسبا الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام I'm not afraid.